manifiestan en la próxima reunión, que nosotros no dijimos que no íbamos a ir, vamos a ir a todos los espacios. El tema es que ellos manifiestan entregarnos las grillas, porque hay que ver qué parte se contempla al valor índice, qué parte es la que daría de puntos, como lo manifiesta el acta, al nomenclador, a los cargos que quedaron más relegados, digamos, que todavía no se terminaron de cumplimentar, lo que va al estado docente, o sea, a ver cuál sería la percepción real, porque tiran los números solamente del cargo base y del director de jornada completa, claro, que son, digamos, los extremos. Los más, exactamente. Y los de mayor antigüedad en el caso del cargo cargo testigo. Pero no tenemos una precisión con respecto a los otros. Bueno, en eso van a trabajar y compromiso está a entregarlo el lunes en la Secretaría de Trabajo. Bueno, en realidad estábamos comparando ahí, estábamos mirando que el ofrecimiento que les hacen ustedes, pero a cobrar en septiembre, coloca el sueldo del maestro inicial en el marco de la canasta básica total en este momento en el país, o sea, en el límite de la pobreza prácticamente. Es lo que le manifestamos, porque los números que está manejando, el mismo Buenos Aires, que dista mucho de ser los números para nuestra provincia, le decíamos concretamente, estamos nosotros hoy con el sueldo que tenemos, 12.300 pesos, por debajo de claro, la pobreza. Que está en 13.500. Exacto. Y que va avanzando a mínimamente, pero semana a semana, la condición de cuál debería ser el sueldo a percibir para superar mínimamente la línea de pobreza. Bueno, ellos manejan otras realidades, por eso dicen que nosotros éramos el cuarto sueldo en la ubicación en el país, cuando en realidad ya no figuramos ni siquiera los 10 primeros. Es un hecho que la propuesta está lejana. Patricia, usted dice, bueno, esto tiene que ver con el gobierno nacional, no ha convocado a paritaria nacional, tiene que ver una decisión del gobierno de que le dio órdenes, se ve, a los gobernadores para no otorgar aumentos por sobre el 18%. La pregunta es esta, ¿solo sabemos el caso de la provincia de Buenos Aires, que está más o menos negociando, le han ofrecido hasta ahora por lo menos lo mismo que a la UNTER aquí en la provincia de Río Negro? La pregunta, Patricia, es, ¿ustedes saben de alguna otra provincia donde se haya logrado aumentos por sobre el 18%? Sí, el 23 logró el 21%. El 21 no, el 23%. Creo que es Tucumán una de las provincias. La otra provincia que había logrado un aumento diferente, por supuesto que era mucho mayor, era San Luis, pero San Luis venía de un año sin propuesta salarial, o sea que lo que logró estaría contemplando el año pasado y este año, que nosotros no fue así, nosotros el año pasado tuvimos un 33,60% de aumento, que de todas maneras la última parte del año no fue suficiente, porque lo que nos manifiesta concretamente la ministra también ayer es que hubo un 36% el año pasado. Y no es así, porque no todos los cargos recibieron ese porcentaje. Las horas cátedras no recibieron más que 28, o sea que en realidad hubo un achatamiento con los cargos superiores también. Pero no hay mayormente provincias que hayan recibido un porcentaje mayor. Lo que ocurre es que las realidades de esas provincias son muy distintas a las patadas. Claro, está bien, son casos diferentes. Bueno, ¿y cómo se va a hacer entonces, Patricia, para perforar este muro que han generado el gobierno nacional, las provincias, para no ir más allá del 18%? Nosotros estamos pensando que la movilización que se va a llevar a cabo el 21 y 22, la marcha federal en Buenos Aires, va a ser el segundo detonante para el gobierno para que realmente se haga cargo de cumplir la ley de financiamiento educativo. Creo que ya no puede pasar más tiempo para que el Ministerio de Educación de la Nación se haga cargo de la responsabilidad que tiene. Y si no se puede hacer cargo, que renuncie Bullrich. Si el cargo le queda grande, realmente se tendría que ir, ¿no? Creo que cualquier funcionario que se vea superado por el cargo o por las presiones que puede recibir de parte de quien conduce los destinos del país o en este caso la provincia, si es superado, si tiene que ir, si está un paso al pasado, alguien tendrá que hacerse cargo de que hay una ley nacional que está en plena vigencia y que es de cumplimiento. No, no creo que haya mucho más tiempo para dilatar, estamos terminando el mes de marzo y no puede ser que desde la Nación no haya habido mínimamente un llamado para que exista un consenso con los entre los sindicatos. A ver. Ustedes plantearon también alguna dificultad de las escuelas, ¿no? Se habla de 120 establecimientos con algunas dificultades edilicias y de otro tipo, ¿puede ser? Sí, presentamos un informe pormenorizado de todo de toda la provincia, con un detalle del problema de mantenimiento a la designación de personal de servicio de apoyo, desde problemas de creación de salas en el nivel inicial, a la falta de espacio edilicio en nivel inicial, y los cierres de diferentes residencias en la provincia, residencias que han sido teóricamente cerradas, pero que no hay resolución escrita que les dé la baja y cierre de cargos, la necesidad de la creación de cargos. Y por supuesto, el mayor inconveniente en el tema del mantenimiento, que hay muchos municipios que no han firmado el convenio y que han pasado por el mínimo del trabajo que se necesitaba y lo han hecho en los fines de semana, cosa que dificulta completamente el inicio de clase. Bueno, pasando el limpio, entonces paritaria de nuevo el próximo 20, en cuanto a medidas de fuerza, mañana y pasado, ¿no? Y hasta el 20 por lo menos no habría otra. No, el 20 es 20 y 21 las próximas 48 horas. Bueno, perfecto. Patricia, gracias por la comunicación, Gracias a usted. Hasta luego, muy amable. Hasta luego. Muy bien, Patricia Cetera, entonces.